Soledad y Rabia, mestizaje sonoro. Patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra y el canto chacarera. Hola, buenas noches oyentes, aquí estamos para comenzar un nuevo programa a partir del día de hoy en el horario de 20 a 22 horas. Estamos presentando al resto de compañeros que nos hemos metido en este brete. Buenas tardes. ¿Me tengo que presentar? Martínez, mi nombre. Buenas noches, diría yo. Anabela es el mío. Buenas noches, yo estoy con Anabela. No en el sentido de... Somos compañeros. No. Empezamos con contradicciones ya de entrada. Sí. ¿Tenemos claro cómo se llama el programa? De Soledad y Rabia. Bien. Eso está totalmente claro. Yo tenía alguna confusión porque por los pasillos me preguntaban y me parece que desorienté. Yo dije rabia al silencio. Bueno, sí, va a ser un poco eso también, que vamos a tener rabia al silencio. Por eso vamos a tratar de ver cómo salimos de este atolladero en el que nos hemos metido. Habían circulado distintos nombres, ¿no? Distintas propuestas. Claro, ¿por qué quedó finalmente esta? Muchas. Yo creo que por ser la mejor. Es un verso conocido, no es invento. No, es un verso conocido. Es un verso de Guitarra Negra. De Zita Rosa. De Zita Rosa. ¿Y por qué la rabia y el silencio? La rabia y el silencio porque creo que tienen que ver con, digamos, los procesos latinoamericanos y la manera como lo han encarado en su literatura algunos escritores, por ejemplo Octavio Paz. ¿Y por qué íbamos a empezar con México? Ajá, claro. Vamos a empezar con México. Vamos a empezar con México. ¿Cuál es la propuesta de este programa? Yo creo que la propuesta de este programa, a ver, es un poco, según la veo... Trata de formularla claramente, así decido si sí. Me sumo o no. Correcto. Tratar un poco de contar la historia de Latinoamérica a través de su literatura, su música, su arte, un poquito enmarcándola dentro de los procesos sociales, políticos que se han dado en los diversos países. El problema es cómo lo hacemos, digamos, de una manera amena. Porque radialmente escuchable, sí, sobre todo porque yo por lo menos tengo la impresión de que a muy pocos nos gusta, digamos, la historia. No es mi caso, pero según he chequeado, a muy pocos les gusta, digamos, la historia. No se llevan bien con la historia. Yo creo que el desafío es contarlo de una manera que no resulte tan ni aburrida ni difícil, ¿no? ¿Qué temas tenemos preparados? No sé, para ser más específico. Por ejemplo, yo tengo algo de México, pero... Bien, trajiste algo. Claro. Eso nos va solucionando las cosas. Me parece que mi rol no es el principal en este programa. Eso se irá viendo. Eso se irá viendo. ¿Es una conducción en disputa o es una co-conducción? Ningún programa... termina de la misma manera en que comienza. Siempre se va modificando. Puede ser que a alguien lo desplacemos hacia un rol absolutamente secundario. Totalmente, estaría de acuerdo. Espero que no, porque eso implicaría más trabajo para los demás. Pero bueno, se irá. Sí, por supuesto. Está a la vista con la cantidad de cosas que tenemos sobre la mesa de trabajo de esta radio. Pero se irá viendo. Yo tengo todo en la cabeza. Ah, claro. Yo tengo todo en la cabeza. Pero sí, yo dos cositas tengo. Una pequeña, diríamos una columna sobre la Revolución Mexicana, como para después poner eso en relación con algunos textos literarios. Y un rinconcito, así lo hemos dado en llamar, un rinconcito que tiene que ver con algunas cosas de fútbol. Pero en este caso, también... vinculadas a un escritor mexicano. Ese va a ser mi humilde aporte para esta noche. ¿Mantenés el nombre del escritor en incógnita hasta que sea? Ah, perfecto. Recién en la segunda hora del programa lo vamos a Yo estoy un poco preocupada, porque antes de empezar a hablar de México, antes de meternos en el tema, a mí me habían invitado a una propuesta. Yo no sé si esa propuesta sigue en pie. Yo pensé que este programa era una fusión de Mezcolanza y Prohibido Cumbia. ¿Eso es así? ¿No es así? En los pasillos se dice otra cosa. Yo escucho la radio, siempre. Y se anuncia que viene Prohibido Cumbia. ¿Cómo es esto? Realmente la noticia me cayó a mí como un balde de agua fría, claro. Porque yo pensé que esto era una fusión y no. Vinimos engañados. Y lo vamos a denunciar al aire. Holguín mantiene su espacio. Su protagonismo, solo. Sol. Sí. Su estrellato. En un programa para él. La verdad que no he podido con mi egoísmo individualista y... Bueno, no es tan así en realidad. No es que haya un pedido masivo para que continúe con el programa, pero... He tenido un par de pedidos de personas a las que estimo mucho, que me han pedido que continúe con el programa y bueno, voy a hacer. Te han condicionado de alguna manera. Te han condicionado. Una de ellas me ha condicionado, digamos. Que sí. ¿Se pueden conocer esos nombres? No. Por ahora no. Muy sospechoso. ¿Vos qué sabés, Guille, que estás más en contacto con? Me parece a mí. Que la propuesta de mestizaje radial, como sonó al principio, tenía que ver con la mixturanza o hacer una transculturación entre Prohibido Cumbia y Mezcolanza. Resulta que los Mezcolanzas terminaron asimilados al programa de Holguín. Y Holguín, por afuera, hizo su... Va a hacer su emisión, todavía no salió. Todavía estamos a tiempo de pararla. En realidad yo, la verdad que o algo. La verdad que yo todavía tengo que posicionarme. No estoy muy definido en esa posición. Soy más pendular como ciertos líderes o caudillos que han transitado la política de Latinoamérica. Muy bien. Me gusta que seas pendular. No, a ver, el programa mesa está peor que el año pasado. Sí, totalmente. Se mueve. Se mueve totalmente. Porque, no es la misma. No, la del año pasado era rectangular. Ahora estamos en una mesa redonda. Sí, por eso es la primera diferencia que noto. Pero después lo que noto es la estabilidad de la mesa. Sí, la inestabilidad. Inestabilidad, totalmente. No, compañero, sí. A ver, va a ser una fusión de los dos programas. El Prohibido Cumbia va a mantener solamente el nombre, no el formato, no se preocupe. Ocupa el espacio para vender su nuevo programa. Increíble. Una cosa increíble. Va a ser una cosa totalmente pasatista, no va a tener el eje político que tuvo el año pasado. ¿Vas a ocupar el lugar de Tinelli, que no volvió todavía? ¿Lo vas a ocupar vos? ¿Va a ser una cosa así? Básicamente va a ser un programa, viste, que aparte del culto a la ambigüedad, va a tener el culto a los 7 pecados capitales. Ah, bueno. No, entonces menos mal que no nos invitaron a ese. No, en ese sentido, menos mal que separó los programas. Sí. Creo que fue una buena decisión. Sí, y yo no sé cómo voy a salir. Yo lo que veo es que hay una serie de cosas que vos tenías ganas de hacer desde hace un tiempo en radio. Ideas que tirás. No encontró complicidad. Por eso lo está haciendo solo. No encontré complicidad. Y... Ojo, Guille, con lo que te puede llegar a proponer para sumarte. Sí, igual me quedé. El nombre lo mantenés. El nombre lo mantengo. Pero yo me quedé con la idea de una compañera que estuvimos charlando hace una semana, que tenía una propuesta de hacer un programa sobre relaciones amorosas y la quería hacer con vos. Sí. Ahí yo me quedé con la espina directamente. ¿Le robaste la idea? No, ese programa lo vamos a hacer. Ese programa es especial para que lo haga la compañera con Martín. Es una compañera que está ya en otro programa de esta radio. Sí, totalmente. No la vamos a mencionar porque vamos a mantener esto, digamos, en secreto hasta que se confirme. Pero de hecho, vamos a ese sí que es un programa muy pedido, ¿eh? Sí, totalmente. Sí. De hecho, mañana un segmento del programa de las 17 va a tener precisamente una dedicatoria en ese sentido. ¿Sí? Otro chivo más. Claro. Bien. Antes de seguir con esto, yo quiero hacer referencia a una efeméride. Hoy es el cumpleaños de Gimnasia y Esgrima de la Plata. 126. Exacto. 126. Y hay que hacer referencia al ascenso de Gimnasia. Sí. Que es un acontecimiento, yo diría, comparable a las grandes gestas nacionales. Y también al triunfo de Gimnasia sobre Central. Y quiso el destino que hoy tengamos en esta mesa a un simpatizante canalla. Es increíble. ¿Usted dice que están alineados los planetas? Sí. ¿O hay demasiadas coincidencias? Sí, me parece que, digamos, ¿puedo decir una casualidad? Un rosarino, encontrar un rosarino en la ¿puedo plata? Irme por la tangente o responderte? Creo que me voy a ir por la tangente y después te voy a responder. Cristina, ¿se puede decir Cristina en esta radio? Por supuesto. También anda muy mística diciendo de que los planetas están alineados, que los símbolos están muy favorables, no solo por el Papa, la Reina, sino la rosa mística en el panteón de Bolívar, donde está, donde iban a ponerlo a Chávez, o no sé si está, no sé cómo quedó en eso. Pero bueno, muchos símbolos que se alinean, que dan un tipo de suerte. Lo de Central, se puede decir que es una cuestión hoy que yo esté acá, no de suerte, sino para denunciar una cuestión que pasó el domingo. A Central te mandó especialmente. Claro. Que bien. La hinchada de Rosario Central, los guerreros, no pudieron venir a ver el partido donde posiblemente podíamos dar la vuelta olímpica en el bosque. Pero no la dieron. Pero bueno, pero medio partido ganado sin hinchada. La hinchada, ustedes saben que juegan. No sé si ustedes juegan con la hinchada, si son parte de la... Pero les metimos juego, el folclore del pronto, fútbol. Antes de que quisieran empezar a cantar, suponiendo que hubieran estado. Pero... ¿qué partido de fútbol es sin hinchada? No sé. ¿Vos querés jugar en primera? Tenés pero que. Pero había una hinchada. Que bancar. Se nos va el tiempo. Estaba la 22. No tenemos más tiempo para darle a Central. No, bueno. ¿No vinieron? ¿No vino la hinchada? No, por no. Disposición de la Previde. El que es el nuevo coprocede, ¿no? Exacto. El 120. Organismo de seguridad provincial. Obregón, 126 años el Lobo. Exactamente. Los detractores dirían tanto tiempo sin un campeonato. Vos no podés abrir la boca, alguien. No, por después eso. Después del triunfo por de eso, porque Junior, justamente como yo estás estoy. Caminando por la cornisa. Yo estoy, mirá que yo. Te voy a decir una cosa. Yo simpatizo con Independiente. ¿No conoces el tema mexicano zapatista de Gimnasia? A nosotros nos lo hizo conocer Rodo. ¿Cómo no tiene nada que ver con México? A pesar de lo de Mazzoni, simpatizás con Independiente. No mantengamos conversaciones cruzadas. Pero yo tengo que responder a las provocaciones. Yo simpatizo con Independiente, pero te digo, estás caminando por la cornisa. Entonces, acá hoy los únicos que podemos hablar somos los triperos, que además volvemos a ser mayoría como siempre, como siempre en el Olga Vázquez. Justamente como si estoy con, así, como estoy con Soledad y rabia. De rabia viene de hoy, parece. Como estoy con Soledad y rabia, te replico por eso, ¿viste? 126 años. Bueno, no continúo. ¿Cómo sigue esto? Yo tengo un rinconcito, que es... Estoy medio aquí con el micrófono que se me complica, pero tengo un casi rinconcito que estás que en puede un ser, rinconcito. Sí, ficción o realidad. Ya metiéndonos en el tema literario, tenemos noticias que son o ficción o realidad. Que generalmente se puede decir que la realidad supera la ficción. ¿Es para votar esa sección? ¿La gente tiene que llamar y decir si es verdad o ficción? Lo vamos a ir viendo en el transcurso de los programas. Pero bueno, tengo si quieren adelanto lo que tengo. Sí. Una noticia que dice que Caballeros Templarios, una organización mexicana dedicada al lucro en cuestiones delictivas, la organización mafiosa o un cartel, no sé cómo quieran llamarlo, reta duelo al jefe de las autodefensas mexicanas, que son un grupo paramilitar que vienen de la época de Felipe Calderón, y se retan a duelo a ver por el quién tiene por el Santo Grial. No, eso es lo que vamos a develar después en el, pero sí, ¿ves? Está bien, la vela entiende. Bien, o sea que tenemos, vamos a recapitular, digamos, sí. Porque si no, yo creo que algún oyente se puede estar perdiendo. Estamos medio debido a la variedad temática del programa. Tenemos una columna sobre la Revolución Mexicana. Tenemos un rinconcito futbolero. Tenemos el aporte de Guille. No sé ustedes qué van a aportar. No lo han dicho todavía. Ah, yo pensé que veníamos a hablar de Gimnasia. Bueno, puedo hablar de Malinche. Bien. Y el escritor sobre el que vamos a tratar va a ser Carlos Fuentes. Bueno, ahí suena mejor, ¿no? Tiene un poco de coherencia. México sería entonces lo que nos une hoy. Mi Joaquinita, pulsaremos esta lira y entonaremos, si te place, una canción. Dame un abrazo y un besito, prenda mía, ya nos veremos a la entrada del cañón. Los maquinistas muchas veces se emborrachan en la cantina más hermosa de Torreón, ya de mesa en mesa y muy alegre para llevar con la reunión. Yo tomaría con ustedes una copa, pero no quiero ni tequila ni mezcal. Yo lo que quiero son licores de la Francia, quiero champán y su finísimo coñac. Que sirva pronto lo que pide Joaquinita, que todos vamos muy contentos a brindar con los licores traídos de la Francia, como el champán y su finísimo coñac. Si Joaquinita quisiera ser mi esposa, yo la amaría con todo mi corazón. Si Joaquinita quisiera ser mi esposa, la llevaría de paseo a Nueva York. Ya nos casamos, mi querida Joaquinita, en la capilla más bonita de Torreón. Lo que nos falta, mi querida Joaquinita, que nos vayamos a pasear a Nueva York. Lo que nos falta, y mi querida Joaquinita, que nos vayamos a pasear a Nueva York. ¿Es prohibido cumbia? ¿Es mezcolanza? De soledad y rabia. Mestizaje sonoro. Libros, música, amores y revoluciones. Universos convergentes de nuestra Latinoamérica. El tema que hemos escuchado es Amparo Ochoa y Joaquinita. Bueno, arrancamos con el programa ahora. Ya el primer bloque siempre es de tonteo. Morcilleo. Eso lo tienen que saber los oyentes, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué habla? ¿Qué anduvieron diciendo? Tienen que prender el programa 8 y 20. Claro, no, a veces el tonteo tiene cosas interesantes. Cuando definimos trabajar distintos autores en función de distintos países, bueno, se dio una discusión, ¿no? Hay que empezar por alguno. Y México tiene unos cuantos escritores, digamos, importantes e interesantes para charlar sobre ellos. Empezamos por Carlos Fuentes, porque por alguno había que arrancar. Veo que tenés algunas cosas ahí punteadas. Tengo algunas cosas punteadas de Carlos Fuentes. Sí, la discusión mayormente fue si arrancábamos con Carlos Fuentes o con Octavio Paz, ¿no? Definimos arrancar con Carlos Fuentes. Bien. Volviste al papel. Volví al papel porque no me llevo bien con la tecnología, no me llevo bien con la computadora realmente. Ni falta que hace, con esa letra hermosa, manuscrita, escolar, divina. No sé, ¿para qué querés un teclado? Y porque es más, yo creo que es más práctico. Mirar en el teclado me pareció, cuando estuve armando los archivos para el programa, me pareció que era un poco más, no sé, más práctico que esto. Pero bueno, ya está. Sí, podemos empezar con Carlos Fuentes diciendo que no nació en México, nació en Panamá. Panameño, el hombre. Panameño, por circunstancias, digamos, familiares. El padre era cónsul de México y, bueno, iba de acuerdo, siguiendo un itinerario de acuerdo al nombramiento por distintos países, ¿no? Carlos Fuentes nace en Panamá en 1928. El itinerario diplomático del padre lo lleva a estudiar en Washington, después en la Grange School de Santiago de Chile, y cuando vuelve a México estudia en el Colegio de México, en la Universidad Nacional Autónoma. Está unos años en Buenos Aires también. Está unos años en Buenos Aires, sí, totalmente. Bueno, padre diplomático, ya podemos, digamos, saber cuál es el origen social de Carlos Fuentes, ¿no? Clase alta. Fuentes comienza a publicar en 1949 cuentos y relatos en algunos medios periodísticos, en distintos medios periodísticos, tanto en Chile como en México. En 1954 aparece su primer libro de cuentos, que se llama Los días enmascarados. En sus primeros cuentos, la característica de Fuentes es la fantasía de sus ficciones, que tiene un trasfondo de crítica social y política. Los días enmascarados es raro encontrarlo, digamos, en una edición en castellano, no se han hecho ediciones en castellano. En los cuentos de los días enmascarados, por ejemplo, en Chacmol, que es el nombre del dios de la lluvia de los mayas, una estatua de este dios toma vida y convierte en un esclavo al dueño de esta estatua, que es un aficionado al arte indígena. Otro cuento, Por boca de los dioses, describe la venganza de los dioses aztecas sobre un mexicano que en un museo había desfigurado un cuadro de pintura realizado por un indígena. ¿En qué lengua podemos leer esos cuentos, Edu? Mirá, en internet podés mirarlos traducidos al castellano, pero las ediciones solamente son en inglés. ¿Vos en qué idioma los leíste? No, en castellano. Yo del inglés nada, absolutamente nada. Hello, goodbye, nada más. Con eso es suficiente. Sí, I love you es, digamos, es la palabra clave que primero se aprende. Uh-huh. La venganza también es el eje de otro cuento, Tlactocatzine, del Jardín de Flandes, en el que aparece el fantasma de Carlota, que fue la emperatriz, la esposa de Maximiliano, cuando fue emperador en México. En el otro cuento, El que inventó la pólvora, hay ciencia ficción, y el mejor de los cuentos, los críticos dicen que es En defensa de la trigolibia, en el cual Fuentes parodia y se burla un poco de las palabras y frases de las ideologías predominantes en ese entonces. ¿Sí? Desde ese momento, desde el momento que Fuentes empieza a publicar, ya digamos hay una polémica en los críticos. La obra de Fuentes aparece cuando en México se da un cambio en los ejes que trata la literatura. Se pasa de la literatura puramente indigenista a otra literatura más moderna. La diferencia en las críticas, digamos, unas a favor y otras en contra, se hace más plausible en la región más transparente, que es la primera novela que publica. Que es de fines de los 50, ¿no? Es de fines, en 1958. Ahí está. En 1958 sale la región más transparente. ¿Vos la leíste la...? No, yo no la leí. ¿La leíste la novela? No. La novela no es una novela de tan fácil lectura. Parece un guión cinematográfico. Porque si recordamos Fuentes, una de las aficiones de Fuentes era la escritura de guiones cinematográficos. Incluso estaba casado con una actriz, Rita Macedo, que creo que trabaja en una película de Buñuel. No sé si es El perro andaluz, pero la verdad que ese dato no lo tengo muy chequeado. En la región más transparente, la influencia es de los escritores norteamericanos, sobre todo John Dos Passos, Manhattan Transfer. Fuentes dice que fue su Biblia literaria cuando él era joven. La novela es un relato de las tres clases sociales que existen en México en ese momento, ¿no? Y hay un personaje, el personaje de un indio, que es Isca Cienfuegos, que va articulando los tres niveles sociales, digamos, frecuentándolos e indagando en las historias de los personajes que representan a cada una de las clases sociales. Entre los personajes de la clase social que vendría a ser la oligarquía, está el banquero Federico Robles, un personaje que cuando era peón pelea en las filas revolucionarias, y luego del conflicto armado, una vez que se termina el conflicto armado, aprovecha las amistades y contactos para enriquecerse. Yo creo que es un esbozo del personaje que ya desarrolla mejor en la que es su obra maestra, la que todos consideran su obra maestra, que es La muerte de Artemio Cruz, ¿no? Otros protagonistas de esta clase de elite serían Norma Larragoiti, que es la esposa de Robles, Roberto Regules, que es un abogado que tiene que ver en la bancarrota después de Robles, ¿no? Hay otros personajes importantes que son Bobó Gutiérrez y Charlot García, que son los acaudalados anfitriones en las casas, en las fiestas de la alta oligarquía. La describe bastante bien, seguramente porque, bueno, él la conoce por su pertenencia de clase. Ahí describe la vieja oligarquía porfirista y también la oligarquía que viene de los tiempos coloniales, ¿no? La oligarquía europea que todavía vive en México. La burguesía de clase media es descrita en personajes como Rosenda Pola, que es la viuda de un revolucionario zapatista. Esta tiene un hijo que se llama Rodrigo, que es un arribista y un burócrata que aspira, digamos, a ascender a las clases de élite, y lo consigue como guionista de cine. Se enriquece como siendo guionista de cine. Los otros personajes importantes que representan a la pequeña burguesía son Mercedes Zamacona, Manuel, su hijo, un poeta e intelectual. Está también Hortensia Chacón, que es la secretaria y la amante de Federico Robles, que termina siendo su segunda esposa. Entre los personajes de la clase baja, pobres, lúmpenes, están Gabriel, Beto, Fidelio y Tuno, una vieja hechicera a la que llama Teodula Moctezuma, un taxista, Juan Morales, y Rosa, la mujer de este taxista, que es empleada doméstica en la casa de la mujer de Robles, Norma Larragoiti. Y hay una prostituta que es Gladys García. La novela, vuelvo a repetir lo que dije, se parece a un guión de cine. Me queda la duda si no ha sido filmada. Me parece que tengo por ahí, no es certeza, que la firmó un director mexicano, Arthur Ristein. Y uno de sus temas es la identidad, ¿no? La identidad individual y la identidad en lo nacional. Ya desde ahí viene, digamos, en sintonía con lo que plantea Octavio Paz y el grupo Hyperion, la identidad mexicana basada en un personaje que es el pelado mexicano, ¿no? Hay unas partes de la novela en la que dice: México es otra cosa después de la revolución, el pasado se acabó para siempre. Es lo que dice en un párrafo de la novela el banquero Robles. Y un intelectual le contesta: la revolución, sí, ese es el problema. Sin la revolución, ni usted ni yo estaríamos aquí conversando de esta manera. Quiero decir, sin la revolución nunca nos hubiéramos planteado el problema del pasado de México, de su significado. Ay, con respecto a lo que comentabas, el tema de la identidad, ¿no? De la identidad mexicana y demás. Fuentes ha sido criticado por algunos porque justamente le achacaban el hecho de que sus influencias literarias fueran muchas veces influencias venidas de Europa o de los Estados Unidos, ¿no? Claro, en contraposición con una mexicanidad, digamos, claro, más pura, que estaría como más anclada en el pasado indígena, etcétera, etcétera. Y en realidad, bueno, él contesta que un poco que hay que abrirse, ¿no? Que un intelectual, que un escritor en este caso, tiene que abrirse a las diferentes tendencias, y que muchas veces incluso los que son considerados íconos de la cultura mexicana también tienen esas influencias europeas. Por ejemplo, bueno, en el caso de los muralistas, ¿no? Claro. Entonces ahí hay un tema también para... Sí, ahí también tiene que ver, viste, el debate. El nacionalismo mexicano, Fuentes, nació en Panamá. Y eso también, digamos, es un factor por el que, digamos, los críticos en los primeros tiempos no le tenían mucha consideración. Incluso decían que era mejor como cuentista que escribiendo novelas. Creo que las críticas recién empiezan a ser unánimes con respecto a su obra con la muerte de Artemio Cruz. Pero antes de la muerte de Artemio Cruz hay una obrita que se llama Aura. Ay, qué linda esa novela, cortita. Es un cortita. Retrato breve que se publica casi al mismo tiempo, claro, que la muerte de Artemio Cruz, por eso queda media en el 62, media olvidada, uh-huh, media intrascendente, y es muy linda. Es, a ver, para Obregón, un profesor de historia lee un aviso en un diario. En el aviso dice que se busca un historiador joven para revisar unos papeles y dejarlos preparados para una publicación. La propuesta económica es bastante tentadora. Y claro, es más tentadora todavía cuando este escritor visita la casa, la dirección de donde tiene que ir a averiguar por el aviso. La calle Donceles. Claro, es un caserón antiguo en donde la anfitriona es una anciana, pero el escritor, digamos, tiene una mirada más sobre la sobrina de la anciana, que es... Deposita la Aura. Mirada más bien, claro, en la sobrina, claro. Aura. Que es más atractiva que la anciana. Lo que cualquiera ella, de nosotros haría. Ella es Aura. Aura. No sé cuáles son tus gustos femeninos, pero bueno, para comparar, Aura, ¿quién se podría parecer, poner? ¿Mm? Bueno, la historia sigue... El historiador acepta el trabajo, lógicamente va a tratar de enamorar a la sobrina, y en los papeles que revisa va a descubrir que la anciana es una hechicera con poderes y que ella y Aura son la misma persona. Ay, contaste el final. Pero además, ¿no la han leído? Sí. Ah, por eso. Pero para los oyentes, bueno, tal vez ahí no. Está el misterio de Aura. Le dejo el interrogante principal. Hay que ir a además, leer. hay otra cosa más trascendente que el hecho de descubrir que la anciana y Aura sean la misma persona. Eso para el que se entusiasma y quiere leer algunos datos que descubre en las fotos. La novela. Claro, hay unos datos que descubre en unas fotos. Y el enganche puede ser la escena sexual del final. Ya está contando. No vamos a decir nada más. Ya está contando el final. No, yo dije que hay una escena sexual en el final, donde se revelan todos los misterios de la novela. ¿En la cama? En una cama. Sí, es una escena sexual tradicional. Clásica. Son otro tipo de misterios los que se revelan ahí. No sé qué fantasía tenés vos, Guise, claro, pero bueno. Ahí hay otra de las características de Fuentes. Es otra de las características de Fuentes, digamos que en sus

que dentro del 33% del espectro radioeléctrico, reservado para los medios sin fines de lucro, se distinga a los medios comunitarios, alternativos y populares. La ley nos define. El artículo 4 dice: su característica fundamental es la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio como en la programación, administración, operación, financiamiento y evaluación. Se trata de medios independientes y no gubernamentales. En ningún caso se le entenderá como un servicio de cobertura geográfica restringida. Lo que no aclara la ley es que no todos los medios sin fines de lucro son comunitarios, alternativos y populares. Es decir, en el tercio del espectro reservado para los sin fines de lucro, también entran las iglesias y fundaciones de todo tipo. Como por ejemplo la AFA, la Fundación Ronald McDonald, la Bolsa de Comercio, entre otros. Claramente, su forma de organización y poder adquisitivo no son para nada comparables a la realidad de cualquier medio comunitario, alternativo y popular. Nosotros nos organizamos de forma colectiva y horizontal. Pensamos la comunicación de manera participativa y abierta a la comunidad. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Radionauta interviniendo en la ciudad sonora. Cuando Radionauta suena, la ciudad cambia. No hizo nada más que aparecer dejándonos del todo desvaídos. Y se quedó por siempre y sin permiso. Radionauta hace una ciudad sonora. De soledad y rabia. Mestizaje sonoro. Patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron: tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, en el espacio de las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Escuchábamos Los Morros del Norte haciendo un tema que se llama Dos Botellas de Mezcal. ¿Qué situación, dos botellas de mezcal? Una se la tomó Holguín. ¿Con o sin gusano? No, con el gusanito. ¿Qué es lo más rico? Es lo más rico, totalmente. Bien, dos cuestiones. Tiempo de morir es la película que hizo Ripstein. No es la región más transparente, entonces. Arturo Ripstein. Es tiempo de morir. Tiempo Arturo, de morir. No, Arturo. Le puso Arthur. No sé, porque viene con la influencia extranjera. Yo vengo de Carlos Fuentes. Como sabe pocas palabras en inglés, las utiliza. Yo como Fuentes vengo yanquizado. ¿Viste? Arthur Ripstein. Tiempo de morir es un guión que Carlos Fuentes escribe en colaboración con Gabriel García Márquez. Es un datito interesante. Claro, la misma generación. Sí. Los dos del boom. Los dos del boom latinoamericano de literatura. Bueno, vamos con la muerte de Artemio Cruz. Qué paradójico, ¿no? Que justamente se use la palabra boom. Boom. Sí. ¿No? Sí. Para hablar del auge de la y porque literatura es muy discutido incluso ese movimiento, si es un movimiento editorial, meramente marketinero. Sí, pero que se use esa palabra. Sí, claro. La nueva novela latinoamericana. Es más lindo llamarla así. Como uno de los libros de Fuentes. Claro. Uno de los ensayos. Claro. Sí. Ahora, ¿qué tenés ahí? ¿Tenés algunos apuntes? La muerte de Artemio Cruz, que está considerada una de las mejores novelas de la literatura. Tampoco es de fácil lectura La Muerte de Artemio Cruz. Tampoco es de fácil lectura, no. Cansan un poco los vanguardistas, te digo, ¿eh? ¿Quién está hablando? Cuando pasás de página y decís, ¿y ahora quién habla? Yo, sí. Tú. Y aparte porque está contada en las tres personas gramaticales, digamos. Claro. ¿No? Y bueno, los recuerdos no son en orden cronológico. Uh-huh. Bueno, Artemio Cruz es un bastardo, un hijo ilegítimo en sus orígenes, que representa una mezcla de razas. La raza blanca, la raza indígena y la raza negra, ¿no? Su padre es patrón, su madre una esclava. Cruz como Federico Robles de la Región Más Transparente, pelea en las filas de los revolucionarios y elige por azar el partido que saldrá ganador, ¿no? El bando que saldrá vencedor, el obregonismo. Luego, ¿tiene algo que ver con Martín? Ideológicamente. Un parentesco lejano. Ideológicamente. No, yo siempre estuve más a la izquierda. Ah, ¿no sos un liberal reformista? No. Porque además, Álvaro Obregón es una figura bastante controvertida, digamos. Controvertida o controversial. Ya después lo vamos a. Sí. Lo vamos a analizar. Cruz, yo siempre más a la izquierda. Sí. Cruz traicionará los ideales de la revolución para su aprovechamiento personal. Rico empresario industrial, terrateniente, hombre de paja de los capitalistas extranjeros. En México se dice hombre de paja los que acá llamamos testaferros. Ajá. Para poner un ejemplo, Lázaro Báez sería un ejemplo de testaferro, ¿no? Digamos. Artemio Cruz, a los 71 años, a sus 71 años, agonizante en su lecho de muerte, recordará en sus últimas 12 horas de vida 12 días clave de su existencia. Y por su estado, digamos, agonizante, sus recuerdos son caóticos. Su estado le impide que esos recuerdos sean en orden cronológico. Sin embargo, cuando el lector llega al último recuerdo, que es el día del nacimiento de Artemio Cruz, ya tiene en claro las motivaciones de la existencia del protagonismo, del protagonista. Motivaciones que, por ahí, viste, algunos críticos decían motivaciones repugnantes, o por ahí uno puede considerar, leyendo la novela, que las motivaciones son repugnantes. Y sin embargo, por lo menos para mí, Cruz no me resulta un personaje detestable. ¿Cuáles son esas motivaciones? Y la ambición personal, digamos, el hecho de traicionar sus ideales, la traición a su clase de origen. ¿Y qué es lo que no te resulta repugnante? No, no resulta repugnante. Se ha convertido en un pragmático. Como personaje no me resulta repugnante. Se identificó. Al contrario, yo creo que me resulta querible por el hecho, viste, de que dentro de todo es un personaje que ama, por ejemplo, ¿sí? Ama a su primer amor, que es Regina. Ama a su primer esposa. Con la que se casa, le declara su amor y ella le dice, lo desprecia, le dice que es un traidor, que es un personaje complejo, no es un monstruo. Claro, algo de razón tiene la mujer, le dice esto. Sí, total. Pero bueno, más razón después cuando tiene como una empatía cuando con tiene, el personaje, evidentemente. Sí, tiene más razón cuando, digamos, tiene dos amantes, por lo menos. Por lo menos en el transcurso de la novela. Se ahí sonríe sentís, igual, ahí se sonríe. ¿Eh? Hace una mueca con la boca. Un rictus así hace. Sí, sí. Yo, que no soy partidario de la fidelidad bajo ningún concepto, me siento identificado con Bueno, por fin lo dijo. En ese aspecto, no en el aspecto, viste, de la ambición que lo enriquece y lo convierte por ahí en testaferro. ¿Cuántos rodeos dio para llegar hasta el punto? Bueno, decíamos que la muerte de Artemio Cruz es una de las mejores novelas de la literatura hispanoamericana, por lo menos así está considerada por los críticos. Es una novela pesimista sobre la Revolución Mexicana, los fracasos durante el conflicto militar y los resultados de la revolución, digamos, años después, ¿no? La revolución no era para inflar jefes, sino para liberar el pueblo. Una revolución empieza a hacerse en los campos de batalla, pero una vez que se corrompe, aunque gane en lo militar, ya está perdida, se dice entre otras cosas en la novela. Otros temas subyacentes, decíamos, volvemos a reiterarlo, son el amor y la incomunicación, la incapacidad de expresar en voz alta o en un diálogo las angustias, las frustraciones, los sueños y los sentimientos. soy repetitivo, aunque las escenas de amor son de un fino erotismo. ¿Sí? En la edición que yo tengo incluso había anotado las páginas para no olvidármelas. Las tiene marcadas. Era de la página 79 al 85, o sea que es una descripción bastante larga. Extensa, bastante larga, bastante y fina. Extensa. Y te has centrado vos, sobre todo en las novelas que tienen ese rasgo, el fino erotismo. Sí, total. Sí. Bien. Vamos a otra novela de Carlos Fuentes, Zona Sagrada, Cambio de Piel. Si analizás todas, tenemos para 15 programas. No, la cabeza, no voy a analizar ninguna porque todas son, si a La Muerte de Artemio Cruz y La Región Más Transparente son de difícil lectura. Por ejemplo, Cristóbal Nonato y Tierra Nostra. Ya desde título, no sabes qué quieren decir. Son muy complicadas para leer. Sí, Tierra Nostra, bueno, Tierra Nuestra. La otra realmente no sé. Has hecho un ejercicio de traducción notable, realmente. Las dos tienen más de 400 páginas. El italiano siempre 600 páginas creo que tiene Tierra Nostra, o más de 600 páginas. Y son bastante complicadas. Hay que desaconsejar, ¿no?, a los escritores que escriban textos tan largos. ¿Quién los lee después? Más cortos, claro. Novelitas breves. Sí. Bueno, igual. Son del boom, entonces, al final. Son de la literal boom. ¿Por qué? Y bueno, le exigen a los escritores. ¿Para estos escritores modernistas, de la vanguardia? Que sean un poco más populares, les pedimos. Los más populares que. No. Vender por millones, no, digamos. No, no. Tiene que ver con el gusto del lector. Con la obra, sino con el gusto del lector. Tiene que ver con la recepción, no con el mercado. Igual los mexicanos son complicados, convengamos. Revuelta, Rulfo, son bastante o más complicados que Fuentes. Sí. Carlos Fuentes también escribe ensayos, como París, La Revolución de Mayo, que trata sobre el mayo francés del 68. La nueva novela hispanoamericana, en donde analiza justamente las obras de algunos de los escritores del boom latinoamericano. Casa con dos puertas y Tiempo Mexicano. También escribe teatro, Todos los gatos son pardos y El tuerto es rey. Ya dijimos guiones de cine, habíamos mencionado Tiempo de morir, que es un espagueti western que escribe junto con el Gabo. ¿Qué es un espagueti western? Sí, realmente... ¿Qué es esa? ¿Nunca has visto un espagueti western? Que... Lo malo y lo feo, por un puñado de dólares, un dólar marcado de Sergio Leone. No has visto ninguna de esas películas. ¿Me estoy perdiendo algo bueno? Sí, estás perdiendo algo bueno, totalmente. Sobre todo El bueno, el malo y el feo. Sí. Y eso se llama espagueti western. Sí, es una categoría del cine que tiene por historias fílmicas que se desarrollan en el lejano oeste, pero es un lejano oeste medio mezclado. No se sabe si es Estados Unidos, si es... Por eso espagueti, porque es como una cosa que no está muy, muy específicamente localizada en un lugar, sino que es la vida del lejano oeste. Sí, los códigos, claro, la relación con el espagueti, ¿no? La relación entre el espagueti y la... Sí, lo único que me queda claro es el gusto por lo italiano. La relación con el espagueti viene que... Italianos. Los domingos se come espagueti mirando... No, evidentemente sí, mirando en la Western. Facultad de Humanidades nos han dado una formación... Bueno, acá tenemos uno que sabe. Martín, la relación con el espagueti viene porque... es una formación insuficiente. Deficitaria. Los nuevos directores, viste, intentan resucitar, digamos, las viejas películas de vaqueros, y por cuestiones económicas las filman o en España o en los estudios de Cinecittà en Italia. Ajá. Por eso se llaman espagueti western. Ahí está, ahora sí. Ahora se entiende. Y Sergio Leone era italiano, aparte, ¿no? Bueno, volvamos a los guiones de cine. Escribe Los Caifanes, que tiene una versión, es una versión cinematográfica de Pedro Páramo, la novela de Rulfo. ¿Sí? Mira. Lo último, como personaje político, Carlos Fuentes es tan controvertido, digamos, como... Una gran amplitud lo caracterizaba. Sí. Desde el punto de vista de sus relaciones políticas. Sí, igual es de mi club. Es bastante ambiguo, ¿sí? Políticamente, tanto critica a la vieja. ¿Cuántas cosas nos enteramos a la, vieja Unión Soviética como el imperio, yanqui, digamos? Yo no te veo ambiguo desde lo político. No quiero al aire ventilar, digamos, tus posiciones políticas. No las veo ambiguas. Las de Carlos Fuentes, digamos que sí, ¿no? La ideología intimista, decís. No. En el plano más. Bueno, Fuentes, en un principio, tiene tendencia marxista, como Vargas Llosa, como tantos otros escritores del boom latinoamericano, ¿no? Después va ampliando, digamos, se va haciendo más pragmático. Él ocupa puestos gubernamentales también. Claro, es embajador de México en Francia. Claro. ¿Con qué gobierno? Y recibe la Legión de Honor francesa. No, con el gobierno del PRI. Sí, entre el 72 y el 76. Sí, aparte no tenés muchas opciones en México. O es el PRI o el PAN. Igual, como embajador en Francia, él tiene una, digamos, lleva adelante una actividad política, podríamos decir, relativamente interesante, porque le da cabida a muchos grupos de exiliados latinoamericanos, a muchos que venían escapando del régimen franquista, etcétera, ¿no? Sí, la misma política, digamos, de los gobiernos de México, que reciben, claro, a los exiliados de otros países, pero por ahí no permiten que los grupos de tendencia izquierdista mexicanos se vayan desarrollando en el territorio. Pero al mismo tiempo mantiene excelentes relaciones con banqueros, con, ¿no? Sí, con presidentes de los Estados Unidos como Bill Clinton, etcétera. Una amplitud. Claro, evidentemente también se mueve en ese círculo. Es un, ¿no?, ciudadano global, lo que se de dice. Un ciudadano de élite. Claro. Sí. Bueno, pero claro, ese puesto de embajador en Francia lo ha vinculado con este tipo de personajes. Pero bueno, digo, una gran amplitud también. Igual yo reivindico una gran diferencia. Por ejemplo, respecto a Vargas Llosa, nunca se identifica plenamente con la derecha, digamos. Nunca es un militante de la derecha liberal como Vargas Llosa. Un think tank, lo que se dice en el Departamento de Estado de Estados Unidos. Vargas Llosa. Hoy sí, hoy es eso. Pero bueno, no siempre tuvo esa. Digamos, hoy es un escriba del neoliberalismo, digamos. Además porque escribe permanentemente columnas de opinión en diarios muy importantes y marca la línea también. Muy amigo de Vicente Fox, expresidente mexicano, que también está en la línea de Vargas Llosa. Representante de la Coca-Cola. También otro think tank con ideas muy innovadoras del neoliberalismo. Del PAN, me del aqueja Partido Acción Nacional. Una preocupación. ¿Cuántos minutos más me van a birlar de mi columna los hombres de esta mesa? Ya está. Carlos Fuentes ya está. Bueno. Terminamos con Carlos Fuentes. Murió el año pasado, sí. Y la recomendación es lean Aura. Aura y La Muerte de Artemio Cruz también, si se animan. Está bueno eso, ¿no? Poder hacer algunas recomendaciones. Aura es cortita, se lee en una hora la lees. Te la devoras en una hora. Recomendamos esas dos. Sobre todo las escenas de fino erotismo. Bien, y desaconsejamos Terra Nostra. Por ser. Por desconocerla, por básicamente. No, desaconsejamos Terra Nostra. Nunca pasé de la página 10. Intenté tres veces la lectura, nunca pasé de la página 10. ¿Por qué tenemos que aconsejar todo? Digo, si van a leer algo de Fuentes, bueno, lean Aura y lean La Muerte de Artemio Cruz. La Muerte de Artemio Cruz. ¿Cómo sería el acento italiano-mexicano? No sería un acento italiano, porque ahí la mezcla con el mexicano, el chicano, no pega. Por eso es como que Terra Nostra no... Es verdad. Mestizaje italiano-mexicano. Qué no, fusión rara. Hay una inmigración en México favorecida por el proceso de la reforma, que después se acentúa con el porfirismo. De la reforma de mediados del 19, decimos. La reforma. Del juarismo. El juarismo, exactamente. Bien. ¿Vamos a un tema musical? Vamos a un tema musical. Bueno, ahí les voy a dar el puñal y el corazón. Si quiere alguien bailar y agarrar pareja, está permitido. We'll be right back.

libros, música, amores y revoluciones. Universos convergentes de nuestra Latinoamérica. Escuchábamos a Café Tacuba. ¿Lo dije bien? Café. Café Tacuba. El puñal y el corazón. Te contagié mi sueño. Te contagié mi sueño. Sí. Mi somnolencia, mejor dicho. No, yo tengo la mía. Habíamos dicho hoy temprano que íbamos a hablar de la Malinche. Tiene muchos nombres, ¿no? La Malinche, Marina, Malina, Malinalli, que es el nombre que le dieron cuando nació. Malinalli es, en lengua náhuatl, es el nombre de uno de los meses del año. Y quiere decir persona que tiene facilidad de palabra, que habla mucho y con animación. No se sabe exactamente cuándo nació, pero se calcula más o menos alrededor del año 1500. Y es un personaje polémico de México, ¿no? Es un personaje, a veces se lo conoce como la lengua de Cortés o la intérprete de Cortés, la amante de Cortés, decía Edu en el recreo. Iba a decir otra vez. En el corte. Es un lapsus. También se la conoce como la traidora. Martín decía, la conoce por la canción de Amparo Ochoa y Gabino Palomares, que vamos a escuchar más tarde. La maldición de Malinche, para algunos es sinónimo de traición, de vendepatria. Es un personaje polémico porque hay un debate que tiene que ver con si ella efectivamente vendió a su pueblo o si en realidad es una suerte de chivo expiatorio, una especie de nueva Eva, ¿no?, del Génesis, que está pagando culpas más amplias. Vamos a contar un poquito la historia de ella. Ella nace en la provincia de Painala, que queda en la región de Veracruz, al sur de México. Y nace en una familia noble. Cuando su padre se muere, la madre se casa con otro hombre, tienen un hijo varón, y aunque ella podía ser la nueva heredera, la desplazan y deciden que el varón va a ser el nuevo heredero. Así que la madre no se sabe si la regala o la vende a los caciques de Tabasco. La cosa es que la declara muerta, se desentiende de ella. Cuando Marina viaja para Tabasco, en ese viaje pasa por Yucatán y ahí conoce la lengua maya, y es cuando empieza, hasta ese momento ella conoce la lengua náhuatl, que es la lengua natal de ella, y la lengua maya. Y para esa misma época Cortés estaba en la misma zona y Jerónimo de Aguilar, que era su intérprete, había aprendido también la lengua maya. En esa simultaneidad, digamos, cuando se encuentran todos en la misma región, Cortés seduce a los caciques de Tabasco, a todo el pueblo. Le promete distintas cosas, les hace regalos, y los caciques de Tabasco, le devuelven sus regalos con oro, mantas, telas. Y entre esos objetos, digamos como otros objetos, 20 mujeres, entre las que están Malinalli o Malinche después. A esas mujeres las bautizan en 1519, las hacen católicas, con un objetivo no tan santo, sino para hacerlas mujeres dignas de la cama de los españoles. Por lo menos eso es lo que plantean algunos historiadores de la conquista, de las cuestiones eróticas de la conquista, esa maratón erótica que fue en algún punto la conquista de América, que el objetivo principal del bautismo de las indias era ese, poder después acostarse sin culpas, acostarse con cristianas y no con paganas, ¿no? Entonces estamos en esa seducción que hace Cortés y su gente de los caciques de Tabasco. Ahí es cuando Malinalli pasa a manos de Cortés, y Cortés distribuye a todas las mujeres entre sus militares. A Malinche le toca Alonso Hernández de Puerto Carrero, es su primer compañero, pero es un poco grande la palabra compañero, es su primer dueño, su primer amo. Y ella empieza a interpretar, en ese momento empieza a cumplir un rol muy importante, por esto se la conoce como la lengua de Cortés, porque interpreta entre el náhuatl, del náhuatl al maya, y del maya al castellano interpreta el que era ya el intérprete de Cortés. Después ella aprende el castellano, el español, y empieza a tener un rol todavía más importante, ¿no? Tan importante que Bernal Díaz del Castillo, el soldado y cronista de la conquista, le dedica un capítulo entero de sus crónicas. En esa obra resalta lo importante que fue, ¿no? Después de ese primer hombre con el que, al que es asignada, Alonso Hernández de Puerto Carrero, Malinche pasa a manos de Cortés, con quien tiene un hijo, al que llaman Martín. Primero se convierte en una suerte de secretaria de Cortés, después en su amante, en su querida. Dicen algunas crónicas que Cortés la respetaba tanto y la quería tanto que rechazaba a otras mujeres. Comentario de dudosa veracidad, ¿no? Esa monogamia en esos tiempos es imposible. Claro, en tiempos de violación, digamos, de violación y de ataque a todas las mujeres americanas, plantearlo en términos así casi matrimoniales es por lo menos inverosímil, absurdo. Hay un término, una categoría sociológica. Sí. Cogicidio se llama. Claro. Bueno, de algo de eso habla Octavio Paz. Octavio Paz plantea en El laberinto de la soledad, que tiene que ver un poco con el nombre del programa, ¿no? Cuando hablamos de soledad y rabia y silencio, ese es un ensayo de Octavio Paz del año 50, de 1950, donde tiene un capítulo que se llama Los hijos de la Malinche. En ese capítulo él se pone a analizar esas expresiones que tiene cada país, cada nación, que se manifiestan cuando uno está alegre o cuando uno tiene bronca, que no tienen un significado muy preciso y que en México es hijos de la chingada. Él dice, él plantea que la chingada, la figura de la chingada, es la figura, es una figura maternal. Y es una figura maternal que sufrió violencia, que sufrió una violación simbólica o concreta o física. Es decir, el hijo de la chingada es el engendro, el producto de una violación. Y él plantea que los mexicanos son los hijos de la chingada, porque son producto de esa violación histórica, simbólica y física que fue la conquista. Es una suerte de cogicidio, los hijos de la chingada, claro. Tiene que ver con lo que decía Guille. Dice textualmente Octavio Paz, Doña Marina se ha convertido en el símbolo de las indias fascinadas, violadas o seducidas por los españoles. Y ahí me parece que hay un punto bastante polémico porque hay una analogía bastante clara con Eva, ¿no? Bueno, ¿será Malinche este símbolo o habrá algo más complejo, ¿no? Plantean otra, hay algunas feministas de México plantean que Malinche finalmente funciona como un chivo expiatorio de un proceso más complejo que fue la entrega, ¿no? de parte de México. Y puntualmente hay una novela que es, ay, la traje y no la tengo sobre la mesa, no tengo el material acá, que es la novela de Laura Esquivel, que se llama Malinche. Es una novela del 2006. Ay, gracias, Guille. Laura Esquivel, la de Como agua para chocolate. La de Como agua para chocolate. Es una novela que fue un éxito editorial, Como agua para chocolate, sí. Similar, que tiene un atractivo que es que está tiene códices. Tiene dibujos, es muy lindo, tiene imágenes para leer también. Cada capítulo está introducido, abre con un códice, que es un dibujo que anticipa, un dibujo en donde se puede leer la historia que va a contar cada capítulo. Están hechos, son códices modernos, pero están hechos inspirados en los códices antiguos de los mayas y de los aztecas. Y ahí Laura Esquivel en esa novela, a mí me parece particularmente ingenuo, yo la tengo marcada llena de signos de exclamación. Ella plantea que hubo una historia de amor entre Cortés y la Malinche. Pero bueno, más allá de eso que es discutible y que es difícilmente verificable, de todas formas históricamente, ella habla de que Malinche no fue una traidora porque no existía el concepto de nación. Y en ese sentido coincide con algunos historiadores de la conquista que dicen que las mujeres, como cumplían el rol de objeto, tanto en la cultura maya y azteca como en la cultura española, no debían fidelidad o lealtad al pueblo, sino al pequeño universo hogareño, doméstico,

libre a mi gente. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportajes. Fotoreportaje. Audio. Audio. Video. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Hay una trama que te recrea, te da alegría, te da sentido. Tramas. Una audición de conversaciones. Todos los martes a las 14 en Radionauta FM. Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechizan. En el 106.3 de La Plata. La trama avanza, avanza, avanza, avanza, avanza. Todos los martes a las 14 en Radionauta FM. Tramas. Radionauta FM 106.3. En el aire Radionauta 106.3. ¿Es prohibido cumbia? ¿Es mezcolanza? De soledad y rabia, mestizaje sonoro. Libros, música, amores y revoluciones. Universos convergentes de nuestra Latinoamérica. Vamos al fail, lo grabamos, vamos. Bueno, estamos en Radionauta FM 106.3. Este programa se hace llamar De Soledad y Rabia. Damos las vías de comunicación para comunicarse con nosotros. El teléfono es 451-6917. El correo es radionautafm@gmail.com. Y la página para escucharnos online es radionautafm.wordpress.com. Y para seguirnos en Facebook es Radionauta a secas. Este es el rincón de, como bien el tema de callejeros de fantasía y realidad, donde vamos a tratar una noticia que sale de lo común, de lo que es lo creíble, lo que es lo que puede resaltarse como ficción dentro de una realidad que vive México, que es bastante compleja con la cuestión de la violencia dentro de su sociedad y dentro de su también dentro de su estado. La noticia dice lo siguiente: el cartel Caballeros Templarios reta a duelo a policías de lo que son las autodefensas mexicanas, que son un grupo paramilitar. Vos plasmaste en un esquema la noticia. Yo pensé que era una nota sobre plástica o es un esquema que tiene flechas. Digamos por lo que estás viendo en mi cuaderno. Sí. En realidad tiene que ver con cómo están distribuidos los carteles en México, que son aproximadamente 26. Perdón, tengo la mandíbula contracturada, me está creciendo la muela de juicio derecha y me está matando. Bueno, retomo. Son 26 carteles aproximadamente, según la inteligencia mexicana, que digamos también es aproximado, es una inteligencia aproximada, no es tampoco tan certera los datos, pero se distribuyen por todo México. Estos carteles tienen que ver con el negocio ilegal, venta de alcohol. Arrancaron vendiendo alcohol, contrabandiendo alcohol cuando estaba la ley seca en Estados Unidos. Después se complejizó el negocio. Antes decíamos que los mexicanos, quizás el mestizaje mexicano-italiano no congruía. Bueno, acá congruyeron, no sé cómo se dice, congruir, confluyeron, congruyeron, no sé cómo decirlo. Copiaron un modelo perfecto. Mestizamente. Y bueno, la cuestión es que se distribuyen por todo México. Arrancaron cuando estaba la ley seca estadounidense. Y Estos carteles se disputan también el territorio de México. Arrancaron en el norte de México, bueno, haciendo esto de romper la ley seca. Y bueno, hay un cartel que es específicamente este que tiene que ver con la noticia, que es el de los Caballeros Templarios, que el Edu me preguntaba hoy más temprano si se vestían con las túnicas y... No, no, estos son parecidos a los texanos, por eso digamos el mestizaje es medio que falla, pero bueno, cita, esta noticia está fechada de principios del primer sábado de mayo. Lo cita en la Plaza Central de México para poder batirse a duelo y llegar a un acuerdo para terminar con la violencia entre las autodefensas y la organización del cartel de los Caballeros Templarios. La cuestión es que las autodefensas no respondieron a este batirse a duelo. Es una cuestión que viene con el honor de españoles, digamos, esto de decir que una satisfacción. Retamos a duelo al contrincante y el que muere, bueno, pierde. La cuestión es que, bueno, que no pasó de ahí, pero es una noticia que tiene que ver con una realidad compleja. Hay, como dije antes, más de 26, aproximadamente 26 carteles, se distribuyen por Sinaloa. El cartel de Sinaloa lleva 80 años considerándose uno de los más grandes y más veteranos de México, y es considerado la Sicilia mexicana. Su jefe es el Chapo Guzmán, y tiene como rival a los Zetas, a los carteles de Tijuana, a los Juárez. El cartel de Tijuana fue un cartel antes mucho más grande, el cartel de Guadalajara. Lo fundó Miguel Ángel Félix Gallardo. Era el jefe de los jefes en 1989. Después es arrestado y tuvo un final de muerte. Y los hermanos Arellano Félix se quedan con el control del cartel de Tijuana, matando a un hermano de la familia Félix Arellano. ¿Matando a su propio hermano? A un hermano, sí, el hermano mayor, que había estado preso, se había hecho el control del cartel de Guadalajara, funda el Tijuana, lo ponen preso, cuando sale los hermanos lo matan para que no tome el control del cartel. Claro, nada que envidiarle al padrino. No. Es verdad. El cartel de Juárez, que lo funda la Nacha, Ignacia Jasso, funda este cartel, es una viuda de otro mafioso que se hace apellidar González, que en los años 30 y 70 tienen el control también del lugar de Juárez, de la ciudad, digamos, no solo aumentando la cuestión del control territorial de la violencia, sino también ahí conocemos historias de también mujeres, que lo que vos contabas antes, sí. Muchas mujeres que son víctimas de la trata. Ahí hay una novela que no es de un mexicano, es de un chileno, ¿no? 2666 de Bolaño, pero que ha escrito que muchos de sus escenarios son en México, que cuenta eso, no es Juárez, pero es, digamos, la ciudad donde transcurre, podría serlo, y hay una enumeración larguísima de asesinatos de mujeres. Es una novela fabulosa. Sí. Bueno, hoy el jefe del cartel de Juárez es Vicente Carrillo Fuentes, alias Vícero, y como los cigarrillos, así que ahí habría que investigar, no investigué muy bien si algo tenía que ver, pero bueno, podría ser. Después está el gran cartel del Golfo, que se funda en los años 70 y 80 con Juan García, y era contrabandista también de la ley seca. Que esta historia tiene ahí una cuestión muy muy llamativa, porque este cartel contrata a los que son unos desertores del GAFE, que es el grupo anfibio de las fuerzas especiales mexicanas del ejército. Este grupo desertor hace de brazo armado del cartel del Golfo, y en un momento se quiebra. Uno de sus jefes de este brazo armado, que es Lescano, es un desertor del ejército y está entrenado por tropas de élite norteamericanas, también por tropas israelíes, digamos, tiene una formación militar muy, muy acabada, muy profesional. Funda, bueno, quiebra la organización esta armada y funda los Zetas, esa organización famosa, que su nombre de Zeta tiene que ver con una reivindicación también. porque los Zetas lo ponen por la cuestión del zapatismo de Chiapas, del levantamiento armado del 94. ¿Ellos se definen como zapatistas? No, lo que pasa es que controlan el narcotráfico de Chiapas y entonces como una forma de guiño. Solo por lo geográfico. Sí, era. Sí. Bueno, estas historias tienen mucho de violencia, de si se ve, hay varias películas para poder ver cuáles son el modo de operar en lo que es el tema de secuestro, extorsiones. Además, ¿cuál, por ejemplo? Y hay una película yankee que trabaja Denzel Washington, que se llama... Porque, claro, pensé en un momento en La Virgen de los Sicarios, pero es colombiana. Sí. No, en realidad, digamos, este tipo de organización también está muy, muy emparentada con lo que fue Pablo Escobar. Claro. En Colombia, con el cartel de Medellín. El cartel Pablo Escobar fue uno de los que organizó a gran escala el ingreso de drogas en Estados Unidos. Y bueno, y tenía como... tuvo como aliado a este jefe de jefes. Y organizaron una gran escala lo que fue ese auge en los 80. La cuestión es que hoy este tipo de violencia, digamos, es, si uno ve los medios mexicanos, los grandes medios mexicanos, el tema en agenda de esta problemática es, digamos, noticias de muerte, policiales, digamos, como que hoy la actualidad mexicana, un poco, esto tenía que ver con un poco la actualidad mexicana. La actualidad mexicana está muy subsumida a esta lógica de policiales y como lo más, las noticias más importantes tienen que ver con cómo el narco toma posesión de muchas esferas de poder, corrompiendo hasta las altas esferas, no solo judiciales, sino también legislativas. Está todo atravesado por este tipo de problemática. ¿Qué se puede decir? Que en toda Latinoamérica se está dando un poco ese proceso. Uh-huh. Mal que mal. Y así como mencionaste ese dato curioso de los Zeta que remiten al zapatismo, veo una anotación tuya ahí que dice los Caballeros Templarios, que se definen como una organización mafiosa cristiana. Sí, sí. En el mismo enunciado, mafiosa cristiana. Sí, sí, sí. Esto tiene que ver con la noticia con la cual yo se le apunta del iceberg. Es que esa organización usa el cristianismo como forma de adoctrinar a sus sicarios, a sus altos jefes. Claro, rezan, tienen... Hay muchas organizaciones mafiosas que se han reivindicado cristianas a lo largo de la historia. Sin ir más lejos, el último golpe militar. Por ejemplo, podemos hacer un listado extenso. Autodefinirse, eso es una definición que podemos hacer nosotros. Sí. Pero que en la definición propia digan mafioso cristiana, ¿no? Bueno, pero Unidos, es un no es deja un de acto ser un... de sinceramiento. Exacto. Yo por eso le preguntaba a Guille, cuando estábamos charlando fuera de micrófono, si es que usaban la túnica, ¿viste? Y la cruz a la manera de las cruzadas. Claro. Viste que los Caballeros Templarios tenían eso, una especie de túnica o capa con una cruz. Creo que era de color rojo, bastante como en la pechera. Sí, los Caballeros Templarios, esto que decía al principio del programa como broma Anabela con la cuestión del Santo Grial, tenían la custodia de la frontera, una frontera, digamos, sur de Medio Oriente, y defendían, digamos, el avance, se defendían ante el avance islamita. La cuestión es que estos caballeros, digamos, lo que tienen de templario son el nombre, porque, digamos, usan el tema del cristianismo como forma de adoctrinamiento, y a la vez, digamos, también me parece que el nombre tiene que ver con darle una notoriedad mediática. Esta noticia, digamos, que nosotros vemos aquí desde La Plata, de los templarios retando a duelo, es una noticia... un tanto, digamos, mediática, o sea, para hacerse cartel siendo miembro de un cartel, haciendo fama de eso. Así que bueno, esta es la columna de ficción o realidad.

El tema que acabamos de escuchar es del grupo Molotov, Hit Me. Bueno, continuamos con De Soledad y Rabia. Tenemos ahora la columna futbolística. Sí, en realidad no es una columna. No es una columna. Es un rinconcito. Claro, es un rinconcito. Habíamos dicho un rinconcito. Y que suena más poético, ¿no? Sí. La verdad que estaba un poco vago. Entonces dije, a ver, México. Había pensado primero en. ¿En qué pensabas cuando te dicen México y tenés que asociarlo con algo futbolístico? Hugo Sánchez. Hugo Sánchez. Pensé en armar algo con Hugo Sánchez, goleador histórico del Real Madrid. Del Real Madrid. Pero dije, no. Voy a buscar algún cuento. Tu tiempo de cronista está dedicado a equipos locales. Sí, a equipos populares, digamos. El Madrid es un... Es un equipo sí, identificado con multinacionales. Así que no. Descarté. Y dije, bueno, algún escritor mexicano que toque cuestiones que tengan que ver con el fútbol. Bueno, el más conocido de ellos es Juan Villoro, ¿no? Gran cronista, Juan Villoro. Sí, y que tiene muchas cosas escritas sobre fútbol. Sí. Crónicas, cuentos, Él solo y otra. Creo que el último libro que escribió sobre fútbol es con Martín Caparrós. Sí, no recuerdo el no me acuerdo título. No me acuerdo el título tampoco. Este es un pequeño relato que se llama El arte y el fútbol. Y que dice así. Malraux definió nuestra época como el extraño siglo de los deportes. Y Huizinga al ser humano como Homo ludens. Tomadas al pie de la letra, estas ideas sugieren que la civilización contemporánea es la historia del juego organizado y debe ser estudiada en las canchas y los vestidores. Es obvio que tan benévolas opiniones sobre la trascendencia del juego no son compartidas por la mayoría. Si algo caracteriza nuestra humana condición es la capacidad de estar en desacuerdo. Numerosos analistas han dedicado páginas de severidad marcial a criticar las pasiones excesivas, la manipulación de la conducta y el embrutecimiento generalizado que se dan cita en los estadios. Para colmo, el más popular de los deportes se juega con los pies, lo cual se opone a la historia de la evolución. El hombre desciende de un homínido que comía frutas y era incapaz de servirse del pulgar oponible. En consecuencia, una actividad que cancela el uso de las manos semeja un retorno a la barbarie. ¿Cómo es posible que la especie que inventó el sistema decimal de tanto contarse los dedos se apasione con un juego donde solo el portero tiene dispensa para usar las extremidades prohibidas? En sus más simples fundamentos, el fútbol propone un regreso a las cavernas, donde las manos sirven de muy poco. Por eso el poeta Antonio del Toro ha escrito que sus batallas representan la venganza del pie sobre la mano, la fascinación elemental del juego del hombre, como lo bautizó el cronista Ángel Fernández, proviene de su tosca dificultad y su vínculo con un tiempo primigenio. ¿Qué significa ese retroceso en el tiempo? Que el domingo podemos recuperar lo que aún tenemos de tribu encandilada por el fuego, del griego que confunde a los dioses con los mortales, del niño convencido de que los héroes duran 90 minutos. Las definiciones de Malraux y Huizinga son certeras, pero requieren de una precisión histórica. Durante años, el hombre chutó balones con placer sin aceptar que esa actividad definía su vida. Los miles de ojos ávidos que atestiguaban un partido no pertenecían a la cultura. Numerosos artistas repudiaron el fútbol como una droga social o prefirieron mantener en secreto su afición por los goles para evitar que sus pinceles, sus plumas o sus leotardos se mezclaran con las gestas resueltas a patadas. El balón dominado con pericia y las barridas enjundiosas parecían ajenas a las tareas de los estetas. Incluso las mitologías que acompañan a los equipos y a los ídolos, el fútbol como imaginativa forma de representación, se descartaban como saldos groseros, fundamentalistas, de un oficio que a fin de cuentas solo servía para transpirar. Resulta difícil concebir a Sartre, hombre de letras, comprometido con la razón 24 horas al día, preocupado por la suerte del Paris Saint-Germain. Aunque los guardametas de la época usaban el suéter de cuello de tortuga de los existencialistas. El indagador del ser y la nada no fumaba su pipa en los estadios. En una de sus clásicas paradojas, Oscar Wilde comentó: el fútbol es un deporte de lo más apropiado para niñas rudas, pero no apto para jóvenes delicados. El intelecto debía alejarse del tosco universo de las bestias. La única forma posible del ejercicio es hablar. Hasta mediados del siglo pasado, una fuerte presión social impidió que el fútbol rebasara los límites del barrio, el descampado, el canallesco arrabal. Sin embargo, a contrapelo de las modas, tuvo cultores privilegiados. Albert Camus creció en una familia de pobreza extrema y decidió jugar de portero, porque en esa posición se gastan menos los zapatos. Años después, diría que todo lo que sabía de la ética era obra del fútbol, el territorio en el que se ignora por dónde saldrá el balón. En la pintura, Max Beckmann llevó el expresionismo al área chica. Robert Delaunay inmortalizó un lance del equipo de Cardiff. Nicolas de Staël creó un paisaje perfectamente abstracto al que, por soberano capricho, tituló Los futbolistas. Pablo Picasso dibujó a tres fantasmones regordetes que flotan en pos de un sol hecho pelota, y el mexicano Ángel Sárraga logró una sutil y perturbadora transexualidad con sus mujeres futbolistas. El cine ha ofrecido churros como El gran escape, donde Pelé comparte créditos con Max von Sydow, melodramas para llorar entre palomita y palomita, pelota de trapo, rocambolescos dribblings de resortes y episodios de alta temperatura intelectual, como El miedo del portero ante el penal, de Wim Wenders, basada en la novela de Peter Hank. Los escritores se dedican, con variada intensidad, a rendir testimonio de lo que miran en el césped. Vinicius de Moraes retrató a Garrincha, Humberto Saba a un equipo sin gloria, Samuel Beckett al hombre acorralado, ansioso de que el destino le brinde un juego de vuelta, Gunter Grass a un arquero en un estadio nocturno, Pier Paolo Pasolini a los que corren en prosa y a los que corren en poesía, y Luis Miguel Aguilar a un virtuoso con tan buen toque que se electrocuta. El fútbol ha sido la más peculiar factoría de artistas. Serrat aprendió a cantar en los campos del Barcelona. Chillida se dedicó a la escultura cuando una lesión lo alejó para siempre del Athletic de Bilbao, y Jorge Valdano adquirió su buena prosa en las concentraciones del Real Madrid y la selección argentina. Los tiempos han cambiado tanto que se intelectualiza el fútbol en exceso. Se considera que cualquier entrenador con ingenio es un filósofo, y se publican odas lamentables en nombre del amor a la camiseta. Lo decisivo, a fin de cuentas, es que el fútbol se percibe como cosa mental. Nadie puede jugarlo ni verlo sin imaginación. Se los digo yo, que una vez gané la Copa del Mundo y no tuve necesidad de despertarme. Sembré una flor sin interés, yo la sembré para ver si era formal. A los tres días que la dejé de regar, al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar. Al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar. Yo la regaba con agua que cae del cielo, y la regaba con lágrimas de mis ojos. Mis amigos me dijeron: ya no riegues esa flor, esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Regaba con agua que cae del cielo y la regaba. Bueno, estamos llegando al final del primer programa de Soledad y Rabia. Creo que el tiempo nos ha quedado un poquito corto. Es por biólogo. Sí, nos quedaron afuera algunos temitas. Bueno, los retomaremos en los programas sucesivos. Bien, yo lo que digo es que 50 programas más y esto sale, pero de memoria. 50, sí. Bueno, sos optimista. Es un añito nomás. No dejemos de decir que escuchamos Pedro Infante, Flor sin retoño. Qué belleza. Fue el último. Y mientras Martín leía, estaba de fondo Lila Downs. Bien, nos despedimos. Nos despedimos, será hasta el próximo lunes en el mismo horario de siempre, por Radionauta FM 106.3. Soledad y rabia, mestizaje sonoro. Patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra y el canto chacarera. Y lo dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, en el paseo de las flores. La historia escrita por vencedores, no pudo hacer callar a los